yo soy Juan Osvaldo Varela, nací en la localidad de Comasa, mis papás viven en un campo, tengo 25 años, me recibí el año pasado, en diciembre, en plena virtualidad, de profesor de educación especial con orientación en discapacidad intelectual. Y en marzo arranqué a trabajar acá en la localidad del Bolsón, Escuela Especial 21, con funciones en las escuelas rurales, en las escuelas 214, que quedan en Los Reposos, es una escuela de nivel primario, multigrado, la escuela 211, que queda en el paraje de la Cuesta del Ternero, también nivel primario. Ambas escuelas son chiquitas, cuentan con 2 grados. Fue difícil para las escuelas la vuelta a la presencialidad porque no contaban con espacios para recibir a todos los estudiantes, pero los directivos pudieron aprovechar y acomodarse de acuerdo a las posibilidades que se les presentaba para no dificultar la asistencia de los estudiantes. Yo acompaño a 2 estudiantes en la Cuesta del Ternero, uno está en segundo grado, tiene 7 años, la otra estudiante está en quinto grado, nivel primario. Trabajo en conjunto con mis compañeros, que son los maestros de grupo. En Los Reposos acompaño a un estudiante que se encuentra en séptimo grado, pasito nomás ingresar al secundario el año que viene. Yo fui criado en un ámbito de a pesar de tener poco, siempre pensar en positivo, en que los sueños se iban a cumplir. Nunca pensar en que no poder. Y eso me llevó a recibirme y a hoy estar trabajando, ¿no? Porque estamos en una sociedad tan desigual que no podríamos proyectar. Primero, las alegrías que yo presento como persona es estar contento, demostrarle a mis alumnos o a mis compañeros que a pesar de los problemas siempre tenés que demostrar alegría, compromiso, responsabilidad, y eso es lo que me pone contento a mí, porque cada día que termino una jornada en la escuela llego a mi casa y digo, hoy di bastante como maestro de apoyo y como compañera, ¿no? Esto es el desempeño y compromiso que lleva día a día, no solamente yo, sino la mayoría de los compañeros que se recibieron años anteriores, los que ya llevan años trabajando. Se me dio a trabajar en el nivel primario porque el cargo era para nivel primario, pero si me hubiera tocado nivel secundario o nivel inicial, lo recibiría con las manos abiertas porque siento que tengo las herramientas suficientes para poder acompañar a cualquier estudiante y orientar y favorecer las trayectorias que están transitando en las escuelas. Cuando digo trayectorias son aquellos estudiantes que se encuentran en proyecto de inclusión porque nuestro desempeño es maestro de apoyo. ¿Cómo vivo la docencia yo? Es una profesión sacrificada, tenés que ser muy responsable. Y por último, como maestro de apoyo, como Juan, como el alumno que fui en toda mi vida, dije, bueno, algún día si llego a ser docente, voy a dar lo que los maestros no dieron por mí. Porque muchas veces me encontré en un modelo segregador, en un sistema que etiquetaba a los alumnos. Y no, hoy tenemos que pensar en un contexto apuntando más a la inclusión para los estudiantes. Sobre todo para los estudiantes que están en inclusión, acompañarlo de una manera más responsable a las trayectorias educativas. Tiene que llevar propuestas significativas que dejen huella, que se lleven un ejemplo, porque un estudiante llega con todas las ganas y los sueños de aprender y de llevarse algo. Hoy no tenemos que llevarle nada negativo a un estudiante porque eso lo va a marcar para siempre en su trayectoria educativa o en sus recuerdos. Y hay algo que se hace difícil en escuela común, es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la escucha, el compañerismo. No se logra un día para el otro, sino que se logra en las reuniones, en los encuentros, porque no es fácil pensar en la inclusión involucrando a, a la familia, a los vecinos, porque todavía hay una sociedad como discapacitante, ¿no? Yo cuando era chico solía escuchar a vecinas que decían: ¡Oh, mi hijo se sacó un 10, mi hijo es el abanderado! Hoy se trata de cómo yo me siento como alumno, cómo estoy o cómo me desempeño yo como profesional. Hoy no se trata de saberlo todo. Eso fue uno de los grandes desafíos cuando yo me recibí. Transité 5 años en la formación con profesores tremendos que la mayoría me dejaron una gran enseñanza. Pero el principal desafío era seguir aprendiendo. Y esto es para todos los docentes, maestros, que dejan sus hogares, sus raíces para ir a otro lugar. Lloré un montón cuando me tuve que mudar porque hacía 7 años que estaba viviendo en Bariloche y también quería aprovechar este espacio para saludar a mi mamá y a mi papá que me están escuchando, a Elisa Méndez y a Dionisio Varela de Comayo. Mandarles un fuerte abrazo y un saludo grande. Nos estaremos viendo pronto. Y además de eso, por el Día del Maestro, saludar a mis compañeras, amigas, a Janina Prafilia, a Daniela Báez Pardo, que son compañeras de la formación, y también las saludadas para aprovechar este espacio. Yo soy Juan Osvaldo Varela, nací en la localidad de Comayo, tengo 25 años. Me recibí el año pasado, en diciembre, de profesor de educación especial con orientación en discapacidad intelectual. En el planteo que expresa quien camina a tu lado, volvés a encender la magia de una buena idea. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro.